Estudio invadido y copado por Polandia, que, bueno, vienen como parte del microestudio urbano. ¿Cómo estás, Nico Pfeiffer? Hola, Carla. Hola a todos. La verdad que un lujo y un placer estar acá en Ofrendas Urbanas nuevamente y en FM La Tribu. Uh-huh. Muy contentos por tener a esta banda que, bueno, no sé, Carla, te lo dejo a vos. Que yo los estoy escuchando, obviamente. Tengo mis apreciaciones, que las vamos a charlar fuera del aire, pero no, por supuesto los vamos a estar escuchando en vivo, así que los oyentes van a poder deleitarse también con su música ira. Muy bien, son parte del proyecto Disco 2016, esta convocatoria que hicimos en Estudio Urbano, donde se presentaron más de 400 proyectos musicales, quedaron 30, y bueno, semana a semana, micro tras micro, acá en Ofrendas Urbanas lo vamos presentando, y bueno, estamos muy contentos, porque además los chicos se van a presentar en la primera fecha de nuestro ciclo Sonido Inminente, una fechaza que va a tener a Prieto y a Polandria juntos en el Caras y Caretas de San Telmo, gratis, un lujo que nos damos y un placer enorme, así que, ¿qué te puedo decir? Estamos muy, pero muy contentos. Sí, un ciclo que venían también preparando ese tiempo y anunciando, uh-huh, en cierto modo. ¿Cómo va a ser bien, Nico? Contalo. Mira, son 4 fechas, va a estar como headliners, o sea, cabezas de serie, va a estar Paula Mafia, bueno, Prieto. Va a haber varias bandas, está Runa Mula, sí, Ballenita, sí, un poquito. Uh-huh, Ballenita Mozambique, dando vueltas por ahí, Lu Martínez, junto con algunos proyectos que se integraron a la familia de Estudio Urbano en este año, en esta convocatoria Proyecto Disco 2016, va a ser en junio, y ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos, ya lo dije varias veces, pero es verdad. Sobre todo la parte de que es entrada libre y gratuita, es una muy buena noticia. Y yo creo que la propuesta artística hoy por hoy, con lo caro que están las entradas, por diferentes factores, uh-huh, que son ajenos a veces a los organizadores, tener la posibilidad de escuchar esta música gratis es un lujo. Tal cual. Uh-huh. ¿Y los chicos? Y los chicos, bueno, yo creo que ellos pueden hablar por sí solos. Tenemos bocha de instrumentos en este estudio, yo le quiero contar a nuestros oyentes. Vamos a describir cada uno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cajón, tenemos un teclado, tenemos un clarinete, tenemos un violín y un bajo acústico. Otro violín. Y un metalófono. Y otro violín. Una cantante que también es un instrumento. La voz es un instrumento. Muchas gracias. Es así. Nosotros estamos terminando de sacar un disco, digamos, que se llama algo así, algo ahí que no se ve, ¿sí? Todavía está en formato digital, ya va a salir en formato físico. Eventualmente. Pero, claro. Así que nada, estamos con eso y mucha pila con la fecha esta, el 2 de junio con Prieto. ¿Podemos escuchar algo y seguimos hablando? ¿Cómo no? mucho mejor que escucharlos en YouTube, sin bueno, duda. Imagínate lo que va a ser la fecha del 2 de junio con Polandia y Prieto en el Caras sí. y Caretas. La verdad que los chicos, yo les estaba preguntando fuera de aire ¿A qué género se adscriben? Y ellos me dicen, no, hacemos canciones y es con arreglos de música de cámara. O algo por el estilo. No sé, yo quiero que ellos lo definan también, o que por lo menos nos cuenten un poco, en palabras, más allá de las canciones, qué música están haciendo. Fue un poco para... quizás la presentación de convocatoria fue un poco un motivo de discusión de cómo nos presentamos. Porque siempre nos planteamos que hacemos música bastante indefinible, pero en realidad son canciones y tenemos una aproximación, quizás los arreglos, bastante parecido a la música de cámara. Si bien hay temas que son más rockeros, que son más una onda medio Radiohead, si hay que definirlo de alguna forma sería eso. Sí. Pero creo que la idea es tratar de tomar muchas influencias diferentes y formar un sonido propio, ¿no? A mí el género inclasificable me parece fantástico de por sí. Y se nota en el espíritu de los temas que estamos escuchando en vivo, además, un viaje muy lindo, muy muy emocionante. Y me parece que todo eso se va a ver reflejado en el Caras y Caretas el 2 de junio. Tal cual. ¿Y de qué espacios vienen cada uno, como de formación musical? Nos conocemos todos de... Somos compañeros de conservatorio. Claro. O por lo menos cuatro de los cinco. Yo soy el marido de ella. En su momento, sí, ella es la cantante, porque la gente de la radio no me... Sí. En su momento también fue al conservatorio, digamos. Mira. Tenemos... Correcto. Tenemos ese origen, digamos. Cada uno después hace sus otras cosas, ¿no? Pero sí, me parece que el punto en común es eso, como que estamos interesados en una formación académica, pero cada uno tiene como su interés dentro de la música popular, y eso es uno de los factores que hace que haya como... No sea algo tan definible, para bien o para mal, la banda, la música y la banda. Sí, además manejamos como vibras bastante distintas, o sea, somos como... Cada uno en su vida es como... Tiene sus profesiones, su laburo, hace como muchas cosas, y bueno, somos muy distintos, y quizá ese es el... Digamos, la apuesta, ¿no? El espíritu de la banda tiene una mezcla de muchas actividades totalmente distintas. Se ve, sin duda, se ve esa mixtura. ¿Y piensan que hay alguna banda que esté haciendo algo parecido en este momento a lo que hacen ustedes? Medio difícil. Claro, o sea, lo que nos pasa es que cuando alguien nos dice, nos hace acordar a tal banda, como que vamos a escuchar esa banda para tener una referencia. No nos parece muy parecido. O alguna cosa sí suena parecida, pero es un tema o dos máximo. Claro. Y cada vez que nos dicen, no, se te escucha como tal otra banda, sí, pero no exactamente tampoco. Es difícil. Yo creo que son momentos también, ¿no? No solamente el género o lo que están tocando, sino también en el momento en que se encuentran. Y ahí sí puede haber coincidencias de Polandia con otras bandas que... se nota mucho la fuerza de algo que están haciendo, de un proyecto que tiene mucho para dar. Y bueno, a nosotros que nos gusta escuchar música en Estudio Urbano, cuando vienen este tipo de convocatorias y escuchamos esta clase de músicos, es como que tenemos que apoyarlos sí o sí, ¿viste? Tenemos que estar ahí. Y les digo a todos, no se lo pierdan, el Bandcamp que mencionaron tiene un disco que se puede bajar. Vos le pones el precio directamente y descargar y escucharlo. Me parece que es una buena introducción también como para meterse en la música que están haciendo. También están en Spotify, iTunes, YouTube, etcétera. Sí, claro. No hay excusa. Se escucha donde sea. Perfecto. ¿Pueden compartirnos otro tema? ¿Cómo no? Dale. gracias Nico por ver esto, gracias a Suburbano. Tu cara de sorpresa y alegría. Realmente me parece, bueno, no me sorprendo porque realmente siempre vienen, sobre todo lo que trae Suburbano, es muy buena calidad, pero es muy lindo, digamos, se escucha muy bien. Y bueno, nadie, se ve súper humildes también ustedes, ¿sí? Nadie mejor que vos para invitar a los oyentes a ir el 2 de junio. Lo estás viendo acá en vivo y en directo. ¡No se lo pierdan! Excelente. Mira, 2 de junio. Uh-huh, en el... Decilo vos. No, pero ni lo tengo que buscar, Nico. Okay. ¿Dónde está? Ciclo Sonido Inminente. Sí. Bien, excelente. En el Caras y Caretas de San Telmo. Uh-huh. Toda la información en nuestro Facebook, que es Estudio Urbano, o en Twitter, @Estudio Urbano. Y los chicos tienen su Bandcamp, que para mí tiene el disco entero, además de que lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en iTunes. Métanse ahí, que es, ¿lo dicen ustedes? Algo ahí que no se ve. Algo ahí que no se ve. Se meten, bajan el disco, lo escuchan, se hacen fans y van el 2 de junio y lo van a flashear. Caras y Caretas, Venezuela 330. Muy bien, ¿no? Entrada libre y gratuita. 21 muy horas. Bien, muy bien, no la sala de Sarmiento, sino la de Venezuela. Me da un poco de curiosidad imaginar el momento de creación de estos temas, o cuáles son como los vos hablabas de la música popular, no sé, cuáles son como los temas que los inspiran, digamos, para construir esta música, más allá de que el género no sea claro, eso no importa, quiero saber qué los lleva para adelante, qué los motiva. La verdad que en general casi todos los temas los trae Nina, la cantante y uh-huh. pianista. Casi todos los temas los trae y los arreglamos entre todos, digamos, como que el momento de creación colectiva es reorganizar el tema, armar una estructura, darle una intención a partir de el boceto más o menos terminado que tiene Nina. Entonces ese momento creativo en conjunto es, claro. es el arreglo. Bastante lúdico, sí. En general, probamos muchas cosas, nos divertimos. Pero eligieron el formato canción, digo, porque también es un formato que a nosotros los oyentes nos resulta muy cómodo, y además su música nos remite a otras músicas, uh-huh. En este caso, y fue una elección consciente como para también adentrarse en lo que están presentando, el formato canción. No sé si una elección, pero es como, es lo que... Creo que nos elige a nosotros más, claro, que otra cosa. Perfecto. Es lo que más naturalmente... Sale. Excelente, mejor imposible, entonces. Tal cual. Uh-huh. Bueno, para despedirnos vamos a volver a pasar entonces la información. Es el sábado 2 de junio a las 21 horas en Caras y Caretas. Entrada libre y gratuita, no se pierdan esta banda, digamos, el ciclo Sonido Inminente, y sobre todo a Polandria. Gracias por estar acá. Gracias. Y podríamos invitar. No, de nada, ¿nos podemos despedir con otro tema? No, mejor no. Mejor lo dejamos picando para... Bueno, sí. Mira. Excelente, Carla. ¿Cómo? La verdad, no, está... sí, uno cuando uno apura, ¿viste? Tenemos que hacer un poco de tiempo, están listos. Buenísimo. Sí. bien. Lidia, Guido, Ignacio, Samantha y falta Alia. Emanuel. Perfecto. Saben, antes cuando arrancamos el programa estábamos pensando un poco cómo ejercitamos la imaginación y cómo la inspiración nos encuentra trabajando, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, qué lugar le dan al arte? ¿Cómo trabajan, ¿cierto?, como artistas. Es muy amplia la pregunta, pero la idea es que... Hay veces como que uno se plantea y las cosas en general, cualquiera de las cosas que uno desarrolla en su vida, no tienen mucho sentido en sí mismo, digamos. O sea, el sentido se lo da uno. Y me parece que uno le da sentido a las cosas cuando las hace. Nosotros nos encontramos en una situación en la cual, nada, hay una idea creativa muy interesante que nos gusta y se va arreglando y se va armando el tema y se va armando eso. Después, cómo nos sentimos, qué sé yo, tenemos nuestros momentos también, ¿no? Incluso lo que nos pasa últimamente es que en el momento del arreglo, como que para bien, ¿no? Se está volviendo muy hablado de discutir ideas, de conceptos. Claro, ¿cuál es el concepto de hacer eso? Y... Está buenísimo, esa es la parte más polémica, claro, ¿no? Claro, como que se generan discusiones, pero cuando termina el ensayo decís, uy, qué bueno, a qué nivel. Qué bueno que salió. Claro, y es el valor ese, ¿no? Que del trabajo ese. O sea. Y aparte de la música, creo que todos somos extremadamente fanáticos de la música, aparte de ser músicos, digamos, estamos escuchando música todo el día, entonces es como está presente en todo, todo el tiempo. Che, igual no estamos tipo sonando muy pedante. Yo creo que obsesivos más que pedantes. Pero bueno, esa puede ser una deformación académica también, ¿no? Claramente el hecho de habernos querido meter todos adultos al conservatorio, creo que ayuda. Mirá. Más allá de lo que cada uno haya estudiado de chico, okay, te dice algo de, sí, las personas. Completamente. Bueno, claro, menos la percusión, que está muy callada. Sí, no sirvo para esto. No. Bueno, y la gente se agolpa en las ventanas de la radio para verlos, así que... Ojalá se agolpen el 2 de junio. Que sean manadas agolpadas. Genial, chicos. Bueno, también las entradas se retiran 2 horas antes, ¿no es cierto? Correcto. Uh-huh. Es así. Y se acercan allá, bueno, pleno barrio de San Telmo. Uh-huh. Buenísimo como para darse una vuelta, retirar las entradas y luego, nada, meterse... Salir a comer, a tomar algo. Tal cual. Es un fechón. Claro. Sí, es un fechón ese y los que restan también, así que no se pierdan cada una de las fechas del sonido inminente de este ciclo que preparó minuciosamente el Espacio Urbano junto a AMIA Joven, ¿no es cierto? AMIA Joven y Estudio Urbano juntos, uh-huh, preparando estas fechas que nos llenan de orgullo, que están buenísimas y que no se las tienen que perder. Creo que ya está todo dicho. Perfecto. Los despedimos. Muchas gracias por estar aquí. Nos estaremos viendo en la fecha. Hasta luego.